Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Siete minutos para la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y Gustavo Sala, que nos trae una vez más esa sección así que tanto es, nos gusta. Así es, Nicolás. El cual nos informa sobre cosas que nosotros no sabemos de los países que van a participar del Mundial. En algunos casos que van a participar del Mundial, por es ejemplo. Es la sección más didáctica de todo este programa. Aparte, no solamente es informar, sino es concientizar, es hacer reflexionar a la gente, es tratar de iluminar un poco el cerebro tan castigado por Riquelme, Maradona, el caso Coppola, Samantha Farhat, que están todo el tiempo rebotando. Bueno, caramba. Entonces uno tiene que aportar otro tipo de material. Y ahora que estamos en vísperas, como decimos los periodistas deportivos del Mundial, ¿qué cosa mejor que refrescar un poco las cuestiones de la sociedad, de la cultura, de los países que participan en este inminente Mundial? ¿Cómo es el caso de Costa de Marfil? Ajá. Sí, claro. Un país que pertenece a este la... por lo menos va a jugar el Mundial, sí, en serio. Por supuesto, pero ¿de qué otra manera podría ser, por favor, en esta sección? Un país que pertenece al continente africano, de los 174 países o localidades que complementan o que completan lo que sería el continente africano, el más salvaje, ¿no? Le dicen la tierra de mierda, ¿no? Le dicen, así le dicen. En el Vaticano, porque está lleno de sorete de elefante. Imagínate, uno se queja de aquí de Buenos Aires que hay solete de perro. Vos pisás la sabana africana y el solete más chico es de un metro de diámetro. Qué feo. No vas a comparar lo que caga, por ejemplo, un caniche toy con un elefante o un hipopótamo. Claro, todo tiene que ver con la población animal del país. Igual, ustedes saben que no todos los animales cagan en la misma proporción con su tamaño. Hay bichos muy pequeños que cagan mucho y bichos muy grandes que cagan poco. En este caso, la cagada de elefante y de hipopótamo es prácticamente el triple que la de Hugo Moyano. Con eso te digo todo. Caramba. Lo que es problemático y también es divertido de ver es los negros, los dueños de los elefantes, con las bolsas de consorcio para levantar la mierda. Porque está pena. ¿Con palita, bolsa? Por supuesto, imagínate. No, palita no, usan una grúa de esas claro, que bueno, con pala. Es que a veces la metropolitana de África está vendiendo pequeñas grúas para levantar la cagada de elefante porque es una cosa infernal. Tulumbu Macri, que es el presidente de África en este momento, interactivo, ¿no? Porque es un día... Bueno, ¿cómo de África? África es un continente. Los continentes no tienen presidente. En este caso tiene un presidente que coordina, digamos, los presidentes regionales. Ah, mira, una especie de mega presidente. Es un coach de presidente. Bueno, pero Costa de Marfil, como te digo, y como les estoy comentando, y un poco iluminando a partir de que... Una curiosidad, ¿no? Iluminar a los negros. Pero en este caso, el continente africano contempla Costa de Marfil, que justamente hablabas hoy en la apertura de Marfil. Bueno, justamente se llama Costa de Marfil porque durante mucho tiempo, y aún se sigue un poco usando esta metodología, comercializan y vive el país básicamente su economía central y la industria tiene que ver con el uso para muchos materiales de los colmillos de marfil de los elefantes. Claro. Con los colmillos de los elefantes, que había una sobrepoblación hace muchos años de elefantes en esta tierra, hacían desde vasijas, hacían iPads, hacían jarrones... adornos, lo que se te ocurra con el material de marfil. Pero ¿qué pasa? El abuso, el excesivo uso y abuso de este tipo de material hizo que se fueran extinguiendo de a poco los elefantes en esta región de Costa de Marfil. Entonces, ¿ya no quedan? Prácticamente no. En este país, en Costa de Marfil, prácticamente han aniquilado a la población de los elefantes. Entonces tuvieron que recurrir a otro tipo, a sacar el marfil de otro lado. Pero no hay otra fuente, sí, de marfiles. Bueno, se comprobó que el semen humano tiene un porcentaje, tiene un 0,001% de marfil. ¿Pero cuánto semen tienen que juntar? Toneladas. Claro. Toneladas. Por eso vos vas en Costa de Marfil, los negros están muy desnutridos. No. Muy flaquitos. No es porque comen, sino porque hay un masturbador. Se le va todo ahí. Hay miles de masturbadores que son los que... Pero se que los banque el Estado. Sí, sí, sí. Son empleados estatales. ¿Cómo se llama el programa del Estado? Paja moderada. Para todas y todas. Pajete. Cuidadas. Sí, sí, exactamente. Donde vos, por ejemplo, estás por la calle. Y viste como acá, por ejemplo, vos vas caminando y la policía te tiene que llevar a la comisaría para que vos salgas de testigo. Sí, ponele. Bueno, ahí te llevan para que te hagas una paja directamente. Señor, venga, necesito cuatro. Van van a una especie de galpón, con te ponen un guante y bueno, los tipos tienen que producir. Es tremendo lo que estás comentando. Es una revelación digna de Jorge Lanata. Es una forma de generar la industria de este país que necesita hacer, ya que no hay elefantes, tiene que recurrir al semen humano, que de ahí sacan el marfil para hacer este tipo de materiales. Qué fuerte. Ahora, todo. También hay que decir que Costa de Marfil era una colonia francesa. O mejor dicho, sigue siendo una colonia francesa. No digo que sea una colonia que para ponerse en la cabeza y oler mejor, sino que es una colonia en el sentido de que pertenece al gobierno francés y cada cosa o muchas de las cosas que un habitante de Costa de Marfil, cotolengos se llaman. Los de Costa de Marfil. ¿Los habitantes? Los cotolengos. No, pero sí, es otra cosa un cotolengo. El cotolengo marfileño, este caso, no te habrás confundido. No, el cotolengo es una institución, como se la conoce acá, para los chicos con síndrome de Down. ¿Sí? No, después está Coto, que es un supermercado. Y está Lengo, que es otra cosa. Pero en este caso, los cotolengos son los que habitan esta hermosa nación llamada Costa de Marfil. Como te decía, muchas de las actividades que tienen que hacer o las decisiones de los pobladores, los cotolengos, tienen que ser aprobadas por el gobierno francés. Por ejemplo, vos tenés que hacer el amor con tu señora y ella te dice: ¿en cuatro o por adelante? Y tenés que preguntarle al gobierno francés. Caramba, qué complicado, ¿no? Entonces, en el Mundial, para hacer un gol, le tienen que preguntar al gobierno francés. Por eso es muy difícil, prácticamente no hay posibilidad de que este país tenga ninguna posibilidad. No tiene forma de ganar ni de meter un gol, porque está entrabado todo para cada acción. Es un país que no avanza, justamente por ser un país colonizado, no puede prácticamente tomar decisiones propias. Pero ya no están más colonizados, se independizaron hace bastante ya. No, eso es lo que piensa el país occidental, eso es lo que pensamos nosotros, pero si vos vas al propio país, vas a ver que es un país que sigue bajo las normativas, hacia la reglamentación francesa. Otra cuestión que tiene que ver justamente con el deporte, con el fútbol, y que hace que no tengan ninguna chance de meter goles, ni mucho menos, es que los cotolengos son muy buenos haciendo jueguitos y otro tipo de actividades con los pies, pero no saben manejar una pelota. Porque al haber tanto marfil, ellos no conocen el círculo. ¿Cómo que no conocen el círculo? No conocen el círculo. ¿Por qué no? Los autos, las ruedas son triangulares. Eso es rarísimo. El smile de allá es cuadrado. Eso es rarísimo. La cara de Mickey. ¿Está todo chequeado esto, Sala? Por supuesto. Entonces ellos, para ellos la pelota tiene formas incongruentes. Esos son, por ejemplo, vos le das un corcho y hacen jueguitos y hacen goles. Pero le das una pelota y no saben de qué se trata. Pero de Costa de Marfil han salido algunos de los jugadores que han sido estrellas en ligas europeas. ¿Quién te dijo Didier eso? Drogba, ¿de dónde sacaste ese dato? Canú, de ver fútbol. Yo veo fútbol, bueno, no estoy vos. Bueno, fútbol que maneja el Leopoldo Clarín. Bueno. ¿Dónde lo viste? ¿En TN? ¿Dónde lo viste? ¿En C5N? No, ¿dónde lo viste? ¿En Cartoon Network? ¿En ESPN? ¿En TIC? Estamos hablando de canales que modifican la información. Bueno, no. ¿Y usted dónde sacó esa información? Porque viajes, como nos viajes pide... contactos, investigaciones. Tengo mi propio contacto. Pero a ustedes habla el nombre de Didier Drogba, no le dice nada. No me importa quién es. No te importa. No me dice nada ni me interesa ningún tipo de comentario, porque yo recorro a la propia gente. Yo estuve hablando con diferentes habitantes de esta nación hermosa. Estuve hace 3 o 4 años con mi señora, mis 6 hijitos, Candelaria, Micaela, Patricia, Penélope Cruz y Jaleberry. Fuimos y uno, ¿qué hace? El periodista de verdad, no como es mi caso. Vos vas y hablás en el bar con la gente, hablás con los pobladores, con las prostitutas, con los lincheras. Y ahí un poco haces un panorama de lo que le pasa a la problemática realmente de la nación. Algunas cosas para comentar también de Costa de Marfil, ya cerrando este bloque, iluminando a la población, es que hay muchísimas razas de negros. Ah, distintos tonalidades. Es como los esquimales que tienen 16 tonos de blanco, claro. En Costa de Marfil hay 17 tonos de negro. Muchísimos, y hay muchos negros que, valga la redundancia, son de diferentes colores. ¿Cómo negros de diferentes hay colores? Hay verdes. Ahí. No. Esa es la famosa gente de color. Claro, por supuesto, acá es realmente gente de color. Acá se utiliza bien el término. Hay gente rosa, hay gente azul, hay gente marrón, hay gente naranja, porque estas son malformaciones cutáneas del pigmento a partir de diferentes mezclas. Porque el cotolengo, el habitante de Costa de Marfil, no le hace asco a nada. ¿Viste esa frase? Cualquier bunda y te deja bien, bueno, ya es el extremo. Y hacen el amor con animales, con macetas, con colectivo, con reptiles. Eso hace que las pieles, a lo largo de varias generaciones, vayan generando diferentes anticuerpos y colores. Es el continente, es el país más peligroso del mundo. En cuanto a la naturaleza. ¿El continente, el país? No, el país. Nos estamos confundiendo. Son sinónimos. Continente y país. Nos hoy, estamos confundiendo, hoy, Sala. La RAE lo aprobó, dijo que es lo mismo. Me parece que no. Es lo mismo. Entonces, arenas movedizas en todas las cuadras. Plantas carnívoras. Cada 1 metro. Muertes por doquier. Allá, por ejemplo, un El índice de inseguridad está pleno. Es 100%. Explota. Esto está copado completamente. O sea, no es un problema, es lo habitual. Claro. La inseguridad es una cosa de todos los días. La gente se despide cuando, por ejemplo, voy a comprar el pan. Bueno, mamá, te voy a extrañar. Porque sabe que seguramente no va a volver. Qué fuerte. Voy a una cita ciegas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el flagelo? Bueno, no una inseguridad de que lo va a agarrar un motochorro como acá en Florida y Corrientes, sino que lo va a agarrar, por ejemplo, una arena movediza, una planta carnívora. Hay abejas asesinas, hay lesbianas con veneno que escupen, lesbianas que te escupen a los ojos y te aniquilan. Están negras. Expuestos a pedir. Lesbianas negras. Negras de distintos colores. Hay además travestis que eyaculan pólvora y te disparan. Peligros, mutantes. Muchísimo, sí, hay una mutación. Es un país muy complicado. A los turistas que quieren, al turismo por supuesto lo cuidan de otra manera especial, le dan una especie de traje de amianto que seguramente protege de estos males. Pero bueno, un país que, como te digo, no va a tener ninguna posibilidad de ganar. Básicamente pusieron la planta que corresponde a la AFA, a la FIFA y a la FEFA para que puedan, porque es un país que está ilusionado y es una especie de chade de ir para no quedar atrás y para no ser menos. Así que muchísimas cosas. Y recomiendo la gente de Tony Tour que me habilitó el viaje. Así que muchas gracias. 155-3343, 4546, 4343. Muchísimas gracias a vos, Gustavo Sala, por gracias incluirnos. A ustedes. La semana que viene, último país. Sí, bueno, último. Último porque ya. Ante último, ¿qué no falta? No, dos semanas. Dos más tiempo. Bueno, ahí. ¿Ya podemos anticipar cuáles van a ser? Sí. ¿Cuándo va a hablar de Argentina? ¿Cuáles? No, podemos, pero no lo voy a decir. Ah, no lo vas a decir. No, sí, lo digo, cómo no. Mar del Plata y Hungría. Bien, está bien. Mar del Plata y Hungría, los últimos dos clasificados para el Mundial, según Gustavo Sala. Claro. Vamos a tener que chequearlo con las autoridades, como todo. ¿Cómo está con el chequeo, eh? ¿Viste? Qué bárbaro. Esta manía que tienen los periodistas. Pero.